Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, se acomodó entre nosotros y nosotras el fresco. Así es. ¿Qué tomás? Entonces, entrás al bar, estamos esperando, está Gaby, digo, porque después te da vergüenza si pedís otra vez, te condiciona la presencia de Gaby. No, me condiciona un poco, lo reconozco, sí. Pero bueno, vuelvo a mi clásico, cuando viene el frío me tomo un buen Reserva San Juan con copa caliente. Reserva Discúlpenme San... que rico. Sea reiterativo, pero bueno, es lo que me gusta. Con copa caliente, hay que registrar eso, ¿eh? Copa sí. caliente, que la ponen bajo el agua caliente un rato y te la dan, ¿cómo así copa caliente? ¿Qué te reís? No sé, no me diga Caruso que vos no sabés de qué te hablo. ¿Qué es copa caliente? Copa Sos caliente muy joven. Y fumé. Sos muy joven. O así no una sé, fumé. O, no quiero ser, conocés poco de estos temas, pero... Te pido en mil el disculpas, bar de si mi querés barrio, me voy. ¿Qué? No, por favor, no. En el bar de mi barrio me atendía Caruso. Sí, el mozo. Y un bar berreta, un bar sencillito, berreta no, perdón. Me servían con la copa caliente, imagínate, hace décadas. O sea que... No estoy planteando ninguna exquisitez, ni mucho menos cosas aristocráticas que no se compadecen conmigo. Dame un segundito, Juan Carlos, ya vuelvo con vos. De todos los que estamos acá, levanten la mano, ¿quién sabe a qué se refiere copa caliente? Es la típica, sabe? Caruso nos arrastra a todos. No, copa caliente. No, pero el coñac se sirve en la copa caliente. Pero vos no levantaste la mano. ¿Vos sabés lo que es copa caliente? La copa caliente. No te dejen arrastrar a lo propio. No te dejes arrastrar. Bueno, y para metáfora. Claro, es literal. No hay mucho que... No hay mucha vuelta. Pero te dan la copa caliente literal. Y el cristal es muy particular, ¿no? El cristal ese es medio fumé, a mí me gusta, para la copa de coñac. No, claro, es muy frecuente y tradicional la copa grande que se la toma entre los dedos de la mano desde abajo. Sí. Se la calienta con un chorro de agua caliente. Ah, y yo dije bien, con chorro de agua caliente, lo dije en la ronda. Pero se la seca. Sirve, vos estás en la mesa y te la traen y la copa está caliente. Y el coñac se entibia un poquitito por la copa. Es bastante clásico. Bien, bueno. Pero bueno. Está bien, yo la verdad no tenía... Le falta estaño a Pablo. ¿Por qué? ¿Vos sabías? Más o menos algo intuí. Más o menos. No, pero copa caliente lo tenía bien. Lo del coñac, lo de copa caliente, no tenía esa definición, pero sé que se toma con... Entonces no sabía. No, sé que se toma con la copa caliente, no tomó, pero pensé llamarlo copa caliente. Yo no tengo problema, yo pregunto la burde, no tengo ningún drama. Está muy bien. Vengan a mí. Bueno, dicho esto, con la copa caliente y el Reserva San Juan... Habremos servido por Caruso. No, para que la audiencia sepa, el mozo del bar colegial en mi barrio era Caruso, muchos años. La vuelta de la vida, ¿no? Sí, así es. Bueno, Juan Carlos, hablemos un poco del cierre de listas en la Ciudad de Buenos Aires, pero no las listas porque ya las conocemos, digamos. Claro. Algunas preguntas que tenemos sobre el tema. Primero, te invito a escuchar algunas voces y que nos digas algo de qué estás viendo en el enfrentamiento tan duro entre Mauricio Macri o el PRO, el oficialismo nacional que lleva como candidato a Manuel Adorni y Horacio Rodríguez Larreta, que pareciera que no se quiere perder la pelea, como con discurso fuerte entras en la discusión. Escuchemos, ayer lo escuchamos a Macri, vamos a escuchar primero a Horacio Rodríguez Larreta que decía esto. Gobernando bien se acaban los fantasmas, no hay especulaciones, no importa el armado político, quién va con quién, no sé qué, hay que gobernar bien, esa es la manera de ganar las elecciones. O sea, en vez de enojarse, en vez de agredirme, que trabajen, que pongan la ciudad como estaba, que vuelva a relucir Buenos Aires. Esta interpretación donde lo escucho a Macri, que parecía un psicólogo, ¿no? Yo pensé que era un ingeniero, pero se pone a agredir, interpretando psicológicamente, pensar que uno puede estar afectado por perder una elección. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de Argentina. Yo no le conté todo eso, yo no creo en la agresión. Acá es un tema de resolver los problemas de la gente. Larreta no quiere entrar en la agresión, pero termina agrediendo. Le dice, perdiste con Alberto, le dice a Macri, después de que Macri le había dicho que era un perdedor, etcétera, etcétera. Y aparece Manuel Adorni, insisto, a Macri ya lo teníamos ayer. Aparece Manuel Adorni, vocero del gobierno y candidato, además, en las legislativas porteñas, diciendo esto. No soy de los que considera conceptualmente que en la Ciudad de Buenos Aires hay olor a pis, ni mucho menos. Pero sí que quedó, que es un modelo que quedó viejo. Y lo que dice el presidente Macri, nosotros acompañamos ideas. nosotros no acompañamos momentos, no acompañamos... Bueno, de hecho, nosotros, lo que dijo el expresidente Macri, es cierto, nosotros trabajamos juntos... incluso en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la ley bases. Pero fíjate que, por ejemplo, la ley bases en la que nosotros presentamos para la Ciudad de Buenos Aires no tuvo plafón, no tuvo apoyo del PRO. O sea, está claro que la agenda no es la misma. Y cuando la agenda no es la misma, vos no podés forzar una alianza. Vos no podés forzar ir juntos por cuestiones políticas. Bien, ahí Manuel Adorni contestándole también a Mauricio Macri de todo lo que había dicho Macri, ¿no? Que le había dicho, pero ustedes serían hubieran hecho un papelón en la gestión si no nosotros no les hubiéramos dado los votos, entre otras cosas, por la ley base. A ver, ¿qué estás viendo acá, Juan Carlos? Bueno, primera cuestión básica. Acá tenemos cuatro derechas que confrontan por una cuestión de poder gubernamental de la ciudad y por espacios electorales políticos y de poder. Pero son cuatro derechas que tienen esta confrontación circunstancial, pero no quiero dejar de señalar eso que para mí es lo principal, ¿no es cierto? La Reta ahora resulta que después de 25 años de ser la mano derecha de un derechista que ahora es ultraderechista, se ubica... con la aquiescencia de algunos medios, que es un señor de centro, es desarrollista, en fin. La Reta es una variante de la derecha, la otra es Marra, la otra es Libertad Avanza y la otra es Adorni. Bien, les toca pelearse por espacios de y poder. Y el PRO te faltó, ¿no? Son cinco. No, y el PRO, por eso, son cuatro, efectivamente, y el PRO. A ver, lo tenés. Bien. Adorni, Marra, La Reta... Los Penato, ahí están los cuatro, sí, bien. No, son las cuatro fuerzas de cierta importancia, incluso, que yo creo que cuando tengan que enfrentar al proyecto popular en una elección presidencial van todos juntos, ¿no? Eso creo que también hay que tenerlo en cuenta. Pero no es la primera vez, ni la última, ni acá, en todas partes, que dentro de las expresiones partidarias electorales de las fracciones del poder, me refiero al poder económico y político, como son estos cuatro, del poder en este caso nacional y de la ciudad, ¿no? Porque en general todos estos han votado y siguen la línea del presidente Milei y le han apoyado las principales leyes. Ni que hablar el decreto 7023, que es una verdadera reforma constitucional, la ley bases con su Surrigui, en fin, tuvieron algunas discrepancias efectivamente, pero son circunstanciales. Y ahora, bueno, se desafían entre ellos, efectivamente, pero si uno se pregunta cuáles son las diferencias de carácter ideológica, cuáles son las diferencias políticas y cuál es el proyecto tan diferente de la ciudad de Buenos Aires, francamente no sé. Ahora, pero pará un cachito ahí no metes en un problema la lectura de lo que puede ser un triunfo de del espacio Es Ahora Buenos Aires, que lleva como candidato a Santoro, porque pues a ver, por un lado, en esta polaridad de la o en esta apertura de ofertas de la derecha, la figura que hoy se menciona habitualmente es, bueno, se mete por el centro Leandro Santoro y puede, con 30 y pico de puntos, puede ganar la propia elección. Pero lo que está diciendo es, pero todo lo demás se tiene que sumar, porque en la legislatura, más allá de lo que pase después a nivel nacional, en la legislatura van a levantar todos la mano de la misma manera. Entonces ahí es como que matiza, si vos vas a la lectura de la Ciudad de Buenos Aires, no sería tan cierto que en la ciudad gana lo nacional y popular, en la ciudad va a seguir ganando la derecha. A ver, como esperamos, la candidatura de Santoro se impone, porque todas estas fragmentaciones generan, son expulsivas, generan incertidumbre a todas y cada una. Y entonces, ¿qué aumenta, quiere decir son expulsivas? No entiendo. Sí, ante la opinión pública. La opinión pública no simpatiza con las fragmentaciones, con las peleas, con la disputa, en cambio sí tiene una actitud de acompañar más lo que va unido, lo que es una alternativa sin esas disputas internas. Francamente creo que hay una inclinación bastante sencilla a una conducta de una fuerza política y de mala disposición a la conducta de las fuerzas políticas que se enfrentan y se matan entre ellos. Eso es para mí una impresión sobre unos y otros, ¿no es cierto? Y en este caso los perjudica a ellos y beneficia, creo que va a beneficiar en esos espacios políticos que no son tan definidos desde el punto de vista de su identidad y desde el punto de vista de su ideología. Creo que puede influir a favor y traccionar bien Santoro. Creo que es un excelente candidato y creo que tiene grandes chances de ganar la ciudad. Ahora bien, vos decís, siguiendo mi razonamiento, en el Parlamento se van a unir. Efectivamente tienen ideologías similares y representan intereses económicos similares, pero en el Parlamento porteño, en la legislatura, pueden seguir las peleas entre ellos, ¿no? O sea que no necesariamente, yo me refería más bien, ¿sabes qué, Pablo? Cuando hay una presidencial, ahí sí estoy seguro que se unen. Eso que es lo que quería significar. También es posible que se unan en la legislatura, pero ahí es más también le doy un espacio a las posibilidades de que sigan con diferencia, digamos, ¿no? Eso es más o menos mi perspectiva, pero no quiero dejar de reiterar que hay una oportunidad muy importante después de 18, 19 años de desgaste de la derecha, porque ¿por qué se fracturan también? ¿Por qué hay un desgaste de la propuesta de derecha en la ciudad? Y justo aparece una propuesta de ultraderecha con una actitud oportunista que quiere desplazarlo. Bueno, pero esa es la conclusión que vamos a ver. Si hubiera efectivamente un desgaste de las propuestas de derecha o de la representación de derecha, aún en la sumatoria de todas las expresiones, no tendría más caudal de voto, debería tener menos. Eso es lo que me va a interesar ver, si la sumatoria da menos de lo que sacaron la última vez en una elección comparable. Habrá que ver. Yo creo que va a tener más Santoro, reitero. Bueno. En esa fragmentación, que ya lo dicen todos los analistas porque es muy evidente, en esa fragmentación creo que crece el espacio de la ciudadanía que se va a inclinar por una nueva protesta. Y entonces todos esos partidos de derecha fragmentados creo que van a sufrir. Bien. Déjame hacerte una última. Sí. Pareciera haber en la Ciudad de Buenos Aires un peronismo paladar negro que puede ser traccionado por la lista de... O bien de Moreno. Con Alejandro Kim a la cabeza. Con Alejandro Kim o bien Juan Manuel Abalmedina, que tiene dos apellidos muy emblemáticos del peronismo tradicional, ¿no? El peronismo Abalmedina, el apellido Abalmedina y el apellido Papaleo. Te quiero preguntar, ¿esa escena cómo la ves? Mirá, yo no soy peronista y sin embargo me pasé la vida trabajando en alianzas y valorando el fenómeno peronista desde otra identidad política, y en este caso se repite, vamos nosotros junto con la propuesta de la que es mayoritariamente peronista de Santoro, aunque ahí estamos otras fuerzas que no son peronistas. ¿Por qué hago esta digresión? Viste que lo dicen al grito de no vamos a votar un radical, dicen, ¿no? Yo lo que te quiero de saber, ¿por qué hago esta digresión? Porque no creo que esos sean los de paladar negro, como vos dijiste. Los de paladar negro están adentro de la propuesta de Santoro. Esos son los, creo yo, los peronistas decididos a defender la identidad peronista e ir a una elección para derrotar a la derecha nacional de Milei y para derrotar a la derecha que acabamos de describir en la ciudad. Para mí eso es la actitud, yo diría, coherentemente peronista. Con respecto, por eso, el paladar de este señor, que no sé cómo repetirlo, coreano, Kim, y de Abalmedina, no sé de qué color son ese paladar, porque dividen en un momento crítico, todos somos, o sea, conscientes. Dividir no es de peronista, estás diciendo. No debiera ser de peronistas, por supuesto. No es la primera vez, porque si uno toma en 80 años del peronismo un fenómeno social y político tan grande que atravesó decenas de elecciones, uno va a encontrar situaciones muy diversas. Pero nosotros vivimos hoy una circunstancia dramática para el pueblo, con un presidente de ultraderecha colonialista que está dispuesto a entregar la soberanía nacional y la vida de la sociedad. Por lo tanto, creo que más que nunca es imprescindible que haya unidad. Y no lo digo solamente por estas dos variantes de la ciudad, sino que ya lo digo mucho más en general, que la desunión es derrota frente a un enemigo poderoso como son las fuerzas económicas, mediáticas y culturales de la derecha. Son muy poderosos, y más cuando tienen el gobierno nacional. Por lo tanto, creo que es vital y determinante que haya unión. A su vez, ustedes me conocen y saben, yo creo que solo con la unión no alcanza. Hace falta un proyecto, un programa que nos saque de la decadencia argentina, un programa de futuro auténticamente progresista y que enfrente el conflicto que implica distribuir riqueza a favor de las grandes mayorías. Bien, todo eso es lo que yo pienso. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Juña, El Cafecito.